¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buenos días. Aquí Pato Lobos en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo andás? Buen día. Hola Pato, ¿cómo te va? Buen día. Yo sé que no son buenos días, pero por lo menos en esta noticia, porque hay otra buena, van a inaugurar una escuela hoy, lo cual es siempre una noticia interesante. Pero empecemos por esta, la mala, ¿no? Sí, no, no son ni buenos ni son malos días y malos años Sí, para la educación. vienen malos tiempos, exacto, así es. Che, bueno, entonces cierran definitivamente, esto está confirmado. Yo estaba leyendo la información de Página 12, que son 6.000 los adultos que se quedan sin escuela en la provincia de Buenos Aires por esta medida tomada por la señora Vidal. Sí, efectivamente, hoy recién hace un rato leí la nota de Página 12 y es cierto. En realidad lo que veníamos denunciando ya desde finales del año pasado es que el gobierno de Vidal en Provincia de Buenos Aires, lo que el ajuste en educación pública lo está encarando por, a ver, ¿cómo decirlo?, por el sistema informal que tiene la Ley Provincial de Educación. Es decir, todo el área de inclusión. Esto, nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos algunas particularidades, por eso quienes estudiamos cuestiones pedagógicas vemos que la Ley de Educación Provincial en Buenos Aires es ejemplo. Entre los bachilleratos, por ejemplo, que incluyen la educación adultos, también hay centros educativos SEC, donde los chicos pueden ir después de salir de la escuela o antes, y también pueden alimentarse ahí, escuelas de estética. Bueno, tiene un sistema que es paralelo al sistema formal de educación, que lo complementa, que ayuda a incluir, y bueno, a nosotros nos parece, y por lo que estamos viendo, que la gobernadora Vidal busca el ajuste en la educación pública mediante ese sistema paralelo. Así que sí, es una realidad, es un hecho. Nosotros ya teníamos hace 2 semanas la cuestión de que iban a empezar por los bachilleratos de adultos, y se ordenó, o sea, la orden respecto a los bachilleratos, que para que la gente entienda, son como los CENS, las escuelas nocturnas acá de provincia de De Río Río Negro, Negro, claro. claro. Nada más que tiene una modalidad un poco más flexible de cursada. Sí. En Patagones funciona en la escuela Malvinas a la noche, pero Sí. también hay uno en Pradere y también hay uno en Villalonga, que los tres en el partido Patagones, digamos, tienen el visto bueno para que cierre. ¿De qué manera? Y bueno, de una manera bastante silenciosa, que es que no se permite más el ingreso. O sea, la inspectora de adultos en Patagones ha cancelado, digamos, las inscripciones para que empiecen en primer año. Y por otro lado, se le pide a los directores de estos bachilleratos que generen, diseñen un plan de trayectoria educativa para que todos los que estén estudiando dentro del bachillerato lo terminen este año. O sea, indistintamente esté en el año que estés, tiene que terminar este año. O sea, este sería el último año de los bachilleratos, ¿entiendes? No, O no sea, ingresa nadie y los que están dentro terminan este año. a término. Oye, para los que están es a término ahora, ¿no? Exactamente, Y si no lo exactamente. terminaste este año, perdiste, Exactamente, por eso esto es lo que estamos denunciando, no solamente en Patagones, sino en toda la provincia de Buenos Aires. La verdad que es terrible, hay un montón de docentes que también, hablemos de la cuestión laboral, no solamente muchos adultos se quedan sin la posibilidad de terminar los estudios secundarios, sino que también muchísimos docentes quedan sin trabajo, ¿no? De esto se trata el ajuste. Y bueno, ayer asistimos a una asamblea, en realidad una reunión con los directivos y profes del bachillerato allí de Malvinas. Suteba estuvo presente. Bueno, dimos la discusión, le explicamos bien, porque como no hay escasez de información, tampoco ellos sabían de qué se trataba. Y bueno, y lo que nos convocamos es a una gran asamblea, pero que también incluya a los alumnos y a las familias de los alumnos, para el miércoles a las 7 de la tarde y ver qué medidas tomamos, ¿no? Siempre en vista de impedir que se cierre, de impedir por todos los modos, también para visibilizar la cuestión que estamos teniendo, ¿no? Y también es importante hacer partícipe a toda la comunidad, porque digamos, ahora fueron los bachilleratos, pero yo sé que mañana van por los centros educativos, por las escuelitas estéticas, uh-huh. y así, ¿no? Así que bueno, alertas a todo esto, ¿no? Uh-huh. Además de, bueno, dejar de ofrecer la posibilidad a los adultos para que terminen su secundaria, que eso es el bachillerato, se quedan muchos docentes sin trabajo también, ¿no? Me imagino. Claro, claro, eso también yo ayer, bueno, yo no pude ir a la reunión, fueron dos de mis compañeros y me decían la preocupación, ¿no? Porque en realidad lo que se busca es esto. En realidad los bachilleratos no son una gran inversión para el Estado, porque funcionan en escuelas, digamos, ya están funcionando en edificios, pero lo que se intenta es ajustar mediante menos salario docente, ¿no? Y la verdad que es una gran pena. Los docentes de allí nos cuentan los laudes. Todo aquel que en educación siempre es muy popular entre nosotros, que trabajar con adultos que buscan terminar el colegio secundario, nada, con mucho esfuerzo, mucho con familia, muchos trabajando, es una gratificación, ¿no? En el claro, sistema educativo. Sin duda. Y bueno, entonces nos relataban alguna experiencia y la verdad que es una gran pena y un atropello lo que se está haciendo. Seguro. Mientras tanto, no se resuelve el tema de paritarias en la provincia de Buenos Aires. Contame a qué hemos llegado hasta este momento, porque sigue el ofrecimiento del 15%, estamos ahí, seguimos ahí, ¿no? Sí, sí, lo único que se hace, no, se nos había encendido como una llamita de esperanza, quizá pecamos un poco de iluso, uno siempre apuesta a la buena predisposición del uh-huh. otro, porque nos habían llamado el viernes a reuniones técnicas. A ver, cuando hay paritarias, cuando hay predisposición de arreglar la paritaria, uh-huh. Se hacen antes que una reunión que es visible a los medios de comunicación, que van los secretarios generales de los sindicatos, y bueno, lo uh-huh. que comúnmente conocemos, cuando hay perspectiva de arreglarla, antes se llaman a los equipos técnicos de los sindicatos para, bueno, ver algunos números, ver si se puede llegar a un acuerdo, y que esa después se convoca a la paritaria, sí. y con los secretarios generales, y eso es lo que sale mediáticamente. Bueno, nos habían convocado a paritarias técnicas, fueron los cuadros técnicos del SUTEO y de otros sindicatos, pero no, se ofrece siempre lo mismo. O sea, la verdad que los gobernadores están realmente con este techo que ha puesto Macri a uh-huh. principio de año, no parecería no que no se van a salir de ahí, ¿no? Y en realidad claro. todas las provincias estamos siendo víctimas de eso. Leía también que en Río Negro pasó exactamente lo mismo. Claro. O sea, es el 15%, y lo que van variando es si una de las cuotas en marzo, si la sí. otra en abril, pero del 15 no se mueve, y lo más importante es que la cláusula de gatillo automática tampoco la ofrecen, así que no hay posibilidad. ¿Está previsto algún encuentro próximo? ¿Está ya previsto o no? Y nosotros, lo que el gobierno se comprometió antes de que termine esta semana, volvernos a convocar, porque, por ejemplo, tanto que insiste el gobierno de que nos quiere que dialoguemos con los chicos en clase, los chicos en provincia de Buenos Aires están en clase. Exacto. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, que por favor a la brevedad se nos convoque. De todas maneras, ya va a haber esta semana, entre el jueves y el viernes, reuniones, asambleas en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Vamos a, para que sea poder llegar a todas las escuelas, lo que se va a hacer es que todos los delegados de escuela van a convocar una asamblea en la misma escuela, y después los delegados van a traer el mandato a SUTEBA. Eso va a pasar en toda la provincia y veremos cuál es el mandato de los compañeros para seguir el plan de lucha. Bueno, termino con una buena, Andrés. La inauguración del nuevo edificio de la escuela Alcides Biagetti, me parece que fue una buena noticia allí, ¿no? Sí, hoy a las 6 de la tarde, y la verdad, como parte de la comunidad educativa, porque doy clases allí, muy entusiasmados los docentes. Hoy a las 6 de la tarde se inaugura, es un edificio, tanto el de la Escuela de Arte como el del Instituto de Formación Docente de Patagones, que lamentablemente sigue ahí parado, son dos edificios necesarios que se comenzaron en la gestión anterior y se después de mucho tiempo de abandono se terminaron, así que, bueno, nada, no recordar también en el día que se inaugura la Escuela de Arte, cómo surge la Escuela de Arte, ¿no? Que es producto de una lucha de muchísimos años de la comunidad de la escuela, ¿no? De clases públicas, de marchas, ¿no? Porque la escuela se le caía al techo, porque no tenían espacios, así que me parece que el edificio propio también es una continuidad de todos estos años, ¿no? De lucha y de clases públicas y de visibilizar la problemática. Aprovecho de preguntarte por el centro de formación de capacitación profesional que tiene el SUTEBA en Patagones y también en otros lugares de la provincia. ¿Corre riesgo también de por falta de financiamiento de parte de la provincia o no? Porque escuché alguna noticia sobre ese tema. Sí, lo que quieren hacerlo es esos centros de formación profesional son conveniados con algunos sindicatos, el nuestro es conveniado con la CTA, y dependen obviamente del Ministerio de la Dirección General de Escuela, el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Lo que se pretende hacer es pasarlo a el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y en el Ministerio de Trabajo ya perderían todos los derechos y garantías que da la Ley de Educación Nacional y por ende no se sabe qué podría pasar. Obviamente no tenemos las mejores expectativas. Además de que obviamente el Centro de Formación Profesional de Patagones, tenemos Nicolás García, que es el director, no lo ponen en el cargo, o sea, no lo habilitan como director por trámites que obviamente traban en La Plata. Entonces está haciendo un trabajo ad honorem, no hay secretarios, no hay preceptores. La verdad que no se le está dando mucha bolilla a una parte del sistema educativo que es tan pero tan valiosa. Contanos qué especialidades capacitan ahí en este centro de formación. Sí, todos los años van rotando de acuerdo a la demanda. Nosotros, sobre todo Nicolás, que es el secretario general de la CTA, tiene muchos estudios y relevamientos de acuerdo al sistema productivo de Patagones y también del interior del partido, y se van dando los cursos en base a eso, ¿no? Ahora están haciendo cursos de cocina, herrería, reparación de edificios, que es de aprenden los chicos de todo un poco, digamos, de electricidad, de carpintería. Y bueno, ahora no se me viene, el curso estrella para este año es bioconstrucción. Ajá. Que digamos se han anotado los de una experiencia que fueron algunos compañeros a Mar del Plata a ver algunas casas que estaban construidas con barro y eso, sí. Trajeron el curso a Patagones, se capacitaron y ahora había visto una foto que ya arrancaron esta semana y estaba lleno de gente, siempre tratando de estudiar posibilidades de construcción económica y digna, ¿no? Uh-huh. Y ahí habían visto la cuestión de la bioconstrucción, está muy bueno. Así que hay fácil 8 o 9 cursos ahí en la CTA y están todos con muchísima gente en lista de espera por falta de espacio, así que... Pero está funcionando el centro, ¿no? Sí, está funcionando, los instructores funcionan también en los barrios. Sí, la verdad que es un lujo, es un ante todo lo que está pasando, cuando a la tarde paso por el sindicato y veo tanta gente estudiando, capacitándose con una en ambientes tan amenos, la verdad que un poco de agua fresca para esta situación. Sí, perfecto. Sí, está funcionando. Bueno, por último, Andrés, reiteranos la convocatoria para el miércoles en el caso del intento de cierre o la decisión de cierre ya de parte del gobierno de la provincia del bachillerato para adultos que funciona allí en la Escuela de las Malvinas. El horario, el lugar, sí, imagino, no. En la misma escuela, ¿no? Sí, en la Escuela Malvinas, el miércoles a las 7 de la tarde, están convocados la familia de los bachilleratos, bueno, los docentes, los directivos, pero también convocamos a la comunidad, a quienes hayan transitado por el bachillerato, que son muchos, y a toda la comunidad, en parte una defensa integral, ¿no? De todo el sistema educativo en Patagones, así que los esperamos allí.